nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos una vez más a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar del tomo 3 de Carlos Marr la denominada fórmula trinitaria. Para el programa de hoy hemos invitado al camarada Luis Salas y para la discusión de este tema, que es bastante complejo en lo que tiene que ver con su comprensión, nos acompañan Cira Pascual, la camarada Duraska Hernández, quien les habla Luis Álvarez. Vamos a otorgar inmediatamente el derecho de palabra al camarada Luis Salas, a quien reiteramos la bienvenida. ¿Y por dónde podemos comenzar a analizar este texto contenido en el tomo 3 de El Capital de Carlos Marr? Bienvenido, Luis. Gracias. Gracias y bueno, gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes acá, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú dices, nos tocaría conversar, ¿no?, sobre el tema, un capítulo muy importante y al mismo tiempo muy desconocido de la obra de Marr, que es el capítulo sobre la fórmula trinitaria, que está en la sección séptima del tomo 3 del Capital, ¿no? Como decía, es un texto muy importante, pero al mismo tiempo es un texto desconocido por varias razones, ¿no? Por un lado, y quizás empezando por la más simple, porque está en el tomo 3 y al final del tomo 3, y digamos, en cierto modo, no es de los textos más discutidos, por lo menos si tú lo comparas con los tomos del primer, con los capítulos del primer tomo. Por otro lado, es un texto que está inacabado, que se corta abruptamente, ¿no? Es un manuscrito. De hecho, la compaginación del propio capítulo no se sabe, hay muchos elementos que permiten decir que no es la correcta, porque acuérdense que el tomo 3 no es un tomo que termina de armar propiamente Marx, sino que es Engels, tomando los manuscritos de Marx, le da forma a ese tomo 3. Entonces hay palabras que no aparecen, que no se entienden en lo que fue el proceso de transcripción, pues, del capítulo, como los capítulos posteriores, y de hecho está como 3 capítulos antes del famoso capítulo de las clases sociales, que son prácticamente 2 páginas, porque simplemente eso fue lo que Marx dejó para la posteridad, pues, en ese caso. Por otro lado, creo que su dificultad también se debe a que es uno de los textos donde Marx va más directamente al corazón de la crítica a la economía política, por un lado, y al mismo tiempo es donde hace una especie de apertura a la propuesta teórica de Marx, que ya no es la economía política clásica, ¿no?, y tampoco es la crítica a la economía política clásica, sino que ya es más bien plantear el materialismo histórico como lo que es el legado teórico de Marx propiamente, ¿no? Entonces, en este sentido, es un capítulo bisagra, porque es como el llegadero de todo lo que Marx viene realizando desde el tomo 1, eso que Liz dice de ir de la superficie al fondo y después regresar, ¿no?, ya donde ha ido de lo complejo a lo simple y ir regresando poco a poco. Y ya no es Marx, ya no es el Marx que está analizando la mercancía, ya no es el Marx que está analizando el dinero, la jornada de trabajo, este tipo de cosas, sino que ya es un Marx que está, por un lado, está analizando el proceso de producción social capitalista en su conjunto, ¿no?, y justamente por eso no está dando cuenta solamente de problemas que son económicos, en el sentido vulgar, pues, o corriente del término, sino que es un capítulo político, social, filosófico, pues. Si tiene un equivalente en la obra de Marx, por lo menos dentro del Capital, ese equivalente pudiera ser el capítulo sobre la llamada acumulación originaria, que es el capítulo 24 del tomo 1, ¿no?, del Capital. Entonces, a ver, la fórmula trinitaria, para ir ya, digamos, a lo que sería el corazón del capítulo como tal, la fórmula trinitaria es el nombre que Marx le da a algo que está en el origen mismo del pensamiento de la economía política moderna, pues como nosotros la vamos a conocer, y que surge en cierto modo con Cantillon en 1755, cuando él plantea el problema de la circulación entre las clases sociales, y es uno de los primeros en plantear, o es el primero junto a William Petty, que existen tres clases sociales, pues la de los trabajadores, la de los capitalistas o los empresarios, lo que en aquel tiempo no lo llamaban los capitalistas, pero llamaban los empresarios, que en este caso eran los granjeros, ¿no? Los que daban los adelantos de capital, y por el otro lado, lo que era la clase política y social más poderosa, que es la clase de los terratenientes, ¿no? Esa discusión empieza con Cantillon, con William Petty, y va a ir evolucionando con los fisiócratas y con los economistas clásicos. Y en la posteridad va a quedar como lo que es un texto muy importante en la economía, la economía política, que es la tabla de Quesnay, ¿no? Que es cuando él plantea que, bueno, que la sociedad, siguiendo Cantillon, se divide en tres clases sociales, y cuando se toma anualmente lo que es el producto, la formación de la riqueza en una formación social, esas tres clases que son las que participan del proceso productivo, después obtienen una participación de esa riqueza. El trabajador obtiene un salario, que es su forma de retribución de participación. El capitalista obtiene una ganancia, ¿no? Que, por su participación, por los adelantos de capital y por todo eso que hace ahí. Y el terrateniente o el rentier percibe una renta, ¿no? Que es un cobro que percibe por el uso que, o por el derecho a por el, la propiedad de la tierra y el derecho al uso que cede al empresario o al granjero para la utilización de esa tierra para una actividad productiva cualquiera, ¿no? Entonces, ese que es el corazón y que David Ricardo va a decir en su momento que es el problema más importante y el único problema en realidad de la economía política, Marx va a decir que, bueno, que esa es la forma en que se va a transfigurar o a mistificar el proceso de producción capitalista y en mostrar eso es que se va el capítulo sobre la fórmula trinitaria. De hecho, por eso es que Marx utiliza esa figura que es muy propia en Marx, que es una figura, bueno, la fórmula trinitaria que recuerda justamente a todo lo que es la mistificación religiosa, pues, o todo eso que Marx también toca en el capítulo 1 del tomo 1, que es el tema del fetichismo. Pero aquí ya no estamos en el marco del fetichismo de la mercancía, sino más bien uno pudiera decir que es un fetichismo de las relaciones sociales en su conjunto, cómo opera el capitalismo en su conjunto y no solamente en la producción de mercancía, ¿no? Yo tengo una preguntita en relación a lo que vienes desarrollando. Básicamente el método que se aplica para la investigación desde una perspectiva materialista sería ir de la apariencia a la esencia, ya que hay un viaje no solamente de la apariencia a la esencia, pero también de la esencia a la apariencia de vuelta, o sea que se está completando el círculo en relación con el capital. Bueno, la fórmula trinitaria, que como tú bien decías, es una referencia a la Santísima Trinidad, que sería la fórmula también más, podríamos decir, más mistificada de la religión cristiana, de la religión católica. Aquí la retoma Marx para tocar estos tres puntos, ¿no? Que en el sistema, que en la economía vulgar o clásica se ponen en el mismo punto, que son capital, tierra y trabajo. En la ciencia burguesa, en la economía burguesa, se ponen todos en el mismo plano y de cada uno de ellos deviene, del capital viene la ganancia, del suelo viene la renta y del trabajo viene el salario. Se ponen básicamente en el mismo plano. Ahora, esto no es así, eso es, digamos, la mistificación precisamente del capital. Si nos puedes ayudar a comprender más, por un lado, por qué esta apariencia de iguales en la ciencia vulgar, en la economía vulgar, y realmente de dónde proviene el valor, de dónde proviene la riqueza, bueno, el valor principalmente. Claro. Fíjate, lo que tú mencionas de la esencia y la apariencia, ¿no? Hay una frase que más o menos conocida de Marx, que está en este capítulo justamente, que es cuando él dice que si todas las cosas fueran evidentes, si las cosas son como justamente se presenta, pues, toda ciencia sería superflua. Pues. Si la superficie fuese igual a la realidad de las cosas, no tendría sentido hacer ciencia, ¿no? Pero como eso no ocurre, ¿no? Como por lo general las cosas como se presentan no son como son en el fondo, de ahí la necesidad de la ciencia y esta ciencia que Marx propone, que es la ciencia del materialismo histórico, ¿no? ¿Qué es lo, cuál es la, cuál, cómo Marx, digamos, plantea el debate con la economía política en términos generales? O sea, por supuesto que en la realidad social, ¿no? Y sobre todo, y cuando decimos realidad social, entendemos realidad social como realidad histórica, y además entendiendo que esta es una discusión que también tiene su contexto histórico y su contexto geográfico, pues, ¿no? Estamos hablando sobre todo de las formas como se piensa la evolución del capital en Inglaterra, ¿no? En Suiza, en ciertas partes de Europa, donde efectivamente existen estas tres clases, o existían, pues, estas tres clases sociales en el momento en que se empieza a plantear el problema. Pero el problema, o sea, el asunto no es exclusivamente dar cuenta de que de lo evidente. ¿Qué es lo evidente? Bueno, lo evidente es que hay unos trabajadores que trabajan para otros, ¿no? Y que en ese proceso de trabajo perciben un salario, ¿verdad? Ese otro para el cual trabajan, que es el que comanda el proceso de producción, como diría Adam Smith, ¿no? Percibe, por esa participación, percibe una ganancia, pues, ¿no? Que es una especie de recompensa por los adelantos de capital que hace para el proceso de producción. Pero también es evidente, además, que existe una clase social que, como dicen los economistas clásicos, gusta cosechar donde nunca sembraron. Es decir, que son los terratenientes. ¿Por qué? Porque el terrateniente no forma parte, en sentido estricto, del proceso productivo, ¿no? Su única participación dentro del proceso productivo es ser propietario de la tierra y cobrar por ese derecho. Pero no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es una diferencia? Que bueno, que por lo menos el capitalista, pues, dice Marx, puede decir, bueno, yo me arriesgo, yo participo, yo estoy ahí, yo comando, yo doy las órdenes. En cambio, el rentista simplemente cede el derecho, cobra por eso y se siente y espera los frutos de ese derecho, ¿no? Ahora, eso es lo evidente. ¿Qué es para Marx lo que no es evidente ahí o lo que habría que dar cuenta y que él acusa a la economía clásica de, si bien dar cuenta permanentemente de esa tensión, no poderla resolver, ¿no? Justamente por su posición ideológica, por su posición histórica, y porque eso lo sacaría del marco de la economía política. O sea, cualquiera que lo haya pensado tiene que salirse necesariamente del marco de la economía política, pasar al plano de la crítica de la economía política, que es justamente lo que va a hacer Marx en el momento en que llegue, ya con una posición de clase tomada, ¿no? En este caso. Él dice, fíjate, en el caso del trabajador, ¿no? La frase, hay una frase que se lee en varias partes de Marx, ¿no? Que él dice que el trabajador es aquel que cuenta solamente con sus brazos para participar del proceso productivo y los tiene que vender al capitalista para ganarse su subsistencia, ¿no? Es una frase que Marx cita permanentemente, pero que está en Turgot, que es uno de los grandes escritores fisiócratas, ¿no? Ahora, el asunto no es que ese sujeto, el trabajador, tenga solo su mente en sus manos y se la tenga que vender a otro. El problema es cómo se llegó a esa situación. Que ahí además te reenvía el tema de la acumulación originaria, pues. O sea, es natural que existan personas que solamente tienen sus brazos para trabajar, que existan otros que son los dueños de los medios de producción, de la maquinaria, de las herramientas y del capital que se invierte. Y es natural también que existan propietarios de la tierra. O sea, es algo natural, obvio, siempre fue así, etcétera. O es algo que, digamos, que tiene unos orígenes históricos, ¿no? Unas condiciones históricas, políticas de existencia sobre las cuales hay que dar cuenta. Entonces eso te lleva a una discusión que está permanentemente planteada durante el texto, aunque no se desarrolle, sobre todo porque está desarrollada en otras partes, que es que para que eso pueda ocurrir, lo primero que tuvo que haber pasado históricamente es el proceso de alienación de los trabajadores con respecto a los medios de producción, ¿no? Y a la tierra como tal. O sea, tuvo que haber ocurrido la acumulación originaria, que es lo que Marx dice que es la condición histórica necesaria para el surgimiento del capital como tal. Por eso es que Marx dice, comienza el capítulo con algo muy importante. Y es algo que, aunque Marx lo repite muchas veces durante toda su obra, a veces no está tan claro, ni siquiera para economistas de izquierda o aquellos que incluso se dicen marxistas. Y es que el capital, visto tal como tal, visto desde el punto de vista marxista, ¿no? Como tal, el capital no es una cosa, el capital no es la propiedad de los medios de producción, o sea, no, el capital no son los medios de producción, ¿verdad? El capital no es el stock, no es el dinero, etcétera. De hecho, el dinero puede no ser capital, que es algo que el dinero no es igual a capital. El capital es una relación social de valorización basado, cuyo fundamento es la propiedad privada, ¿verdad? Entonces, esa relación social es la que le va a dar forma al surgimiento de esa relación social, que es la relación social del capital, que es lo que uno en la evolución de las cosas llamará el capitalismo, ¿verdad? Es lo que está en la base de ese proceso en el cual los trabajadores, ¿no? En este caso, en el proceso europeo, que es el que da cuenta Marx fundamentalmente, van a ser despojados de sus condiciones materiales de reproducción de su propia existencia, y esas condiciones materiales de reproducción de su propia existencia van a ser propiedad de otro, o bien del capitalista, o bien de el propietario de la tierra, ¿no? Ahí, y eso es algo muy importante, ¿no?, de tener en cuenta, cuando comienza en la economía política, tanto en la economía política clásica, pero sobre todo en los fisiócratas y en aquellos que uno llama los preclásicos, que es como Cantillon y Petty, cuando comienza la discusión sobre la plusvalía, ¿verdad? Las primeras discusiones sobre la plusvalía, sobre el excedente, que en ese tiempo no se llamaba plusvalía, se hablaba de excedente, Cantillon habla de excedente permanentemente, la plusvalía, el excedente era equivalente, ¿verdad? O sea, el excedente, aquello que sobraba de la producción, era equivalente a la renta, ¿no? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que el origen de la discusión sobre la plusvalía no es la plusvalía industrial del proceso fabril, etcétera, que uno va a conocer ya propiamente en Marx, sino que empieza por la apropiación del trabajo que hace el terrateniente, ¿no? Ahora, ¿por qué eso era así? Bueno, por varias razones, pero entre otras razones está que, bueno, que no existían cuando empezó Cantillon, cuando William Petty, cuando estaban haciendo el oficio, pero todavía no existían el desarrollo industrial como uno lo va a conocer. Eso va a ser algo que va a estar propiamente en Adam Smith, Ricardo, y propiamente en Marx, ¿no? Pero en el origen de la discusión sobre la generación del valor, sobre cómo se produce la riqueza, ¿no?, que es el problema principal de los economistas clásicos, cómo se produce la riqueza, pero además cómo se distribuye en la sociedad, va a tener un peso importante la renta, que poco a poco va a ir desapareciendo por varias razones dentro de eso. Entonces, el valor trabajo, la teoría del valor trabajo empieza por una problematización justamente de la aplicación de trabajo sobre la tierra, y lo que plantea Marx es que no hay tres fuentes, ¿no?, de generación de riqueza. Hay una sola fuente, uno solo que produce riqueza, que es el trabajador, y los otros son apropiadores de ese trabajo, bien sea bajo la forma de la ganancia o bien sea bajo la forma de la tierra, que es la parte que le corresponde al rentista. Sí, Luis, bueno, tú ya nos has comentado lo del capital y nosotros consideramos que también un nudo central en el análisis que hace en esta sección, ¿no? Él comenta acá y dice que el capital no es la suma de los medios de producción materiales y producidos, el capital son los medios de producción transformados en capital. Son medios que en sí distan tanto de ser capital como el oro o la plata en sí de ser dinero. Son los medios de producción monopolizados por determinada parte de la sociedad, los productos y las condiciones de actividad de la fuerza de trabajo vivo autonomizados, precisamente frente a dicha fuerza de trabajo, que se personifiquen en el capital como obra de ese antagonismo. Ahora bien, en el análisis del texto en general, él comenta, como tú bien lo acabas de comentar, el capital como una relación social de producción, o sea, es la propiedad o no de los medios de producción que se determina dentro de este sistema, este modo de producción. Primero hace una crítica, ¿no?, de así como lo vemos aquí, como lo hemos estudiado, una crítica a que los economistas burgueses ubicaban ese capital, como tú lo dijiste, como los medios de producción o como el stock ya producido. En este caso consideramos los medios de producción como parte indispensable de la existencia de cualquier sociedad, pero también estos medios de producción se convierten en el capital cuando entran en una relación de propiedad privada. Ahora tenemos ese elemento como una bisagra que nos puede dar una luz más clara en lo que es el capital como relación social, pero él atribuye dos elementos, ¿no? Primero, el capital como una formación sociohistórica, que ya venimos ese desenvolvimiento de las fuerzas productivas también, pero las dinámicas de las sociedades que se da, y el que posee un carácter específicamente social. Incluso en los Grundrisse se plantea que toda producción está socialmente determinada y por ende esta relación social depende de las relaciones entre los hombres en el proceso de producción. O sea, vemos también un elemento donde la mistificación del capital, él le busca la esencia realmente de esto. O sea, básicamente, como ya le has dado una parte introductoria, ¿qué nos puede decir brevemente sobre eso? Y por otro lado, nos gustaría entrar en el tema del valor, que él, en el texto, como tú decías al principio, pues no sabemos si está en la secuencia que lo planteó, pero él comenta tres elementos muy importantes. Primero, que el valor es el trabajo, y el plusvalor, por ende, no puede ser la tierra. En otro, más adelante, comenta que el valor representa en un valor de uso, el valor de uso en una condición de creación de valor de cambio. Y por otra parte, habla de la propiedad de la tierra, no tiene nada que ver con el proceso real de producción. Su papel se restringe en hacer una parte plusvalor producido, pasa al bolsillo del capital al suyo propio. Aquí, con esto, queremos que por lo menos nos comente ese plusvalor que recae en el capital, o en la ganancia, en este caso en los rentier, como comentaste, claro. Pero también la teoría del valor, pues la ley del valor en este caso en torno a la mistificación del capital y las relaciones de producción. Claro, con lo primero que planteaba sobre el capital como relación social, ¿no? Fíjate, de hecho Marx en el capítulo 1, que es donde más le dedica a este tema, ¿no? Marx de hecho formula, valga la redundancia, una fórmula, ¿no? Que es la fórmula de la reproducción del capital, que es esa famosa fórmula que dice M y D prima, pues que es un capital o un dinero que se pone a circular en la producción de mercancías para que retorne con un plus adicional, ¿no? Que es la ganancia, y esa es la fórmula del capital. Entonces, en ese caso hay que entender lo que plantea Marx en sentido estricto. O sea, el capital no es ninguno de esos componentes, no es la D, no es la M y tampoco es la D prima, es la fórmula en sí, el proceso que se va. Entonces, y Marx insiste mucho sobre eso, una mercancía, un objeto no es forzosamente una mercancía. Para que un objeto devenga mercancía, tiene que estar en el marco de una producción, de una relación mercantil, ¿no? Pero no hay nada en el objeto, naturalmente, en esencia de él, que diga que es una mercancía, ¿verdad? Entonces, cuando los objetos, cuando las mercancías, cuando los hombres, cuando la naturaleza, se meten en ese proceso de valorización permanente, ¿no?, de un capital, ahí estamos en el marco de digamos, de una relación de capital, valor de circunstancia, la redundancia, ¿verdad? Pero eso es justamente una relación social, ¿verdad? Y por eso que Marx dice en algunas partes, con respecto a eso, la producción siempre va a ser social. O sea, decir producción social en cierto modo es redundar. Es como decir lenguaje social. O sea, lenguaje siempre es por lo menos entre dos, ¿verdad? O sea, no puede haber lenguaje de uno solo, o sea, nadie en una isla perdida va a desarrollar un lenguaje, ¿verdad? Si no tiene necesidad de expresarse con otra persona. Igual pasa con la producción va a ser siempre social. Siempre la sociedad va a estar produciendo, uno directa, uno indirectamente. ¿Cuál es el punto? El punto ahí es, digamos, la apropiación de algún sector de la sociedad del trabajo de todos, ¿verdad? Ese va a ser el punto, pero la producción siempre va a ser social. Y por eso que eso está relacionado tanto con lo de la teoría del valor, pues, ¿no? ¿Cuál es? A ver, la teoría, así como Marx no es el primero que dice que los trabajadores solo tienen sus manos, ¿no?, para trabajar. Uh-huh. Marx tampoco es el primero que dice, no es el primero que formula la teoría del valor trabajo, diciendo que el trabajo es la fuente de generación de la riqueza. No es él el que lo menciona. Eso ya lo mencionan Cantillon, los mismos que he citado, Cantillon, los fisiócratas, lo dicen a Smith, lo repite Ricardo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que se va a ir presentando con la teoría del valor-trabajo? La teoría del valor-trabajo en los economistas clásicos, además de toda la connotación teórica que pueda tener, o sea, todo lo que es una discusión teórica, sentido estricto, ¿verdad?, también tiene una utilidad política. Y es que si tú dices, ¿verdad?, que el trabajo es lo que genera valor, lo que produce riqueza, ¿verdad?, te estás oponiendo históricamente contra los terratenientes, ¿verdad?, que eran, en el momento en que empieza a surgir el capital, eran la principal clase social, y son los que, por eso, por ser la principal clase social, por ser el centro del poder, son los que acumulan la mayor parte de esa riqueza a través del cobro de renta, ¿verdad? Ahora, si tú dices que el valor no está en la tierra, sino que el valor está en el trabajo, ¿verdad? Eso te permite desplazar, pasar el punto de foco de la propiedad de la tierra hacia el tema del trabajo. Pero a Smith, sobre todo, se le presenta un dilema con eso. Y es que si tú eres consecuente con esa formulación, si tú dices, el valor, la riqueza se genera por el trabajo lo que produce es riqueza, porque la tierra en sí no genera riqueza, la tierra tiene muchas cosas, pero el valor es una extracción social, es un valor de uso, ¿no? Y hay que aplicarle trabajo a la naturaleza en todo caso para generar el valor de esa forma. Pero si tú dices que el trabajo, ¿verdad?, es la fuente de generación de valor, se te presenta un problema inmediato. Y es que así como desplazaste, o tu intención puede haber sido desplazar la propiedad territorial, que de suyo es algo anticapitalista, ¿verdad? ¿Por qué entonces aquellos que trabajan directamente no son propietarios del propio proceso de producción y de aquello que producen, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no son entonces los trabajadores, ¿verdad?, los que aparecen inmediatamente como dueños del producto, los que pueden disponer de eso, sino que es otra persona que en un momento fue el terrateniente, pero que en todo caso es el empresario capitalista? Ahí Smith hace una distinción histórica muy importante, ¿verdad?, que es la distinción que él hace entre el trabajo comandado y el trabajo incorporado. O sea, capitalista y los trabajadores, ambos trabajando, producen la riqueza, ¿verdad? Pero el trabajo del empresario y el trabajo del trabajador, o de lo que sería el proletario propiamente tal, no es igual. Hay uno que comanda la producción y hay uno que es incorporado a ese proceso de producción. Entonces, como una salida, ¿no?, que se busca a Smith, y con esto no estoy desmeritando a Smith, porque a mí me parece que Smith es un clásico en todo el sentido de la palabra, porque La riqueza de las naciones es un texto que hay que leer una y otra vez, como uno siempre tiene que leer una y otra vez El Capital, digamos, pero lo que se le presenta ahí a Smith es una situación en la cual, para formularse otra cosa distinta, había que salirse del marco de la economía política. Y eso no lo va a hacer Smith, eso no lo va a hacer Ricardo, eso lo va a hacer, digamos, Marx posteriormente, ¿no? Y todos los que lo van a continuar. Entonces, pero digamos, tiene que, por eso esta discusión en el fondo, por eso decía, lo de la renta es un aspecto, pero en el fondo es una teoría o es un debate, es una pelea, ¿no?, teórica y política sobre las condiciones de generación de riqueza y las formas en que esa riqueza se produce y se distribuye socialmente o se redistribuye socialmente, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte. Quizás cuando volvamos del corte podríamos tocar algo que ya vienes básicamente enunciando, pero podríamos profundizar un poquito más sobre la conexión interna o podríamos decir el motor secreto del capital, que es el trabajo abstracto o la producción de plusvalía. Uh-huh. Entonces, estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando la fórmula trinitaria del capital de Carlos Marx. Cuando volvamos, continuamos con la discusión. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos leyendo del volumen 3 del Capital, un capítulo que se llama La fórmula trinitaria del Capital, con el compañero Luis Salas. Bueno, antes del corte dejábamos una pregunta al aire que era sobre la cuestión de la conexión interna y el motor secreto del capital, que es el trabajo abstracto. O la producción, la extracción de plusvalía. Si pudiésemos tocar eso brevemente, que aunque ya lo habías tocado en el segmento anterior, es fundamental para que lo comprendan los compañeros y compañeras que nos escuchen. Claro. Bueno, ahí el punto, digamos, que tiene que ver con el fondo del capítulo como tal, ¿no?, y que está en varias partes. Efectivamente, que en la mistificación, en eso que Marx llama la mistificación, pues, que hace la economía política clásica, lo que en algunos momentos llama la economía vulgar, ¿no? Efectivamente que no hay tres fuentes de generación de riquezas como se pudiera entender de los desarrollos que hacen los fisiócratas, que hacen los economistas clásicos, ¿no? En realidad, el valor, esa riqueza se genera en el trabajo, ¿no? Y lo específico, en este caso, del régimen capitalista de producción, que ese proceso de producción, que siempre va a ser social, va a ser apropiado, ¿verdad?, por una o por dos clases, en este caso. Por lo general, nosotros solemos entender una, que es la clase capitalista, ¿verdad? Sobre todo porque la visión del capitalismo que tenemos nosotros, teóricamente, es la visión del capitalismo industrial, ¿verdad? Pero en los momentos en que se empieza a problematizar este tema, tiene una participación tan, incluso más importante, en la apropiación del trabajo ajeno, la clase, lo que sería propiamente la clase terrateniente, pues los dueños de la tierra. Entonces, ambos, ¿verdad?, se apropian del trabajo ajeno, a través de dos formas distintas, sin embargo. En el capitalista nosotros vamos a entenderlo como ganancia, que, como decía, por lo general es lo que nosotros entendemos como la plusvalía, lo que por lo general, corrientemente nosotros solemos entender eso como plusvalía, tanto absoluta como relativa, que si el hombre que trabaja 8 horas y entonces esa historia más o menos conocida, ¿no? Pero la renta en este esquema, ¿no?, en este esquema, digamos, de producción capitalista, la renta también es una forma de apropiación del trabajo ajeno, ¿no? Solo que no se llama ganancia, sino renta, porque no va a la clase capitalista, que es el empresario del que hablan acá, sino al dueño de la tierra por el ejercicio de un derecho de propiedad. En torno a eso que tú estás comentando, en la sección, él dice: el proceso capitalista de producción es una forma históricamente determinada del proceso social de producción en general. Este último es tanto un proceso de producción de las condiciones materiales de existencia de la vida humana, como un proceso operándose en específicas relaciones histórico-económicas de producción. Produce y reproduce estas relaciones mismas de producción y junto con ello a los portadores de este proceso, sus condiciones materiales de existencia y sus relaciones recíprocas, vale decir, su formación económico-social determinada, pues la totalidad de estas relaciones con la naturaleza y entre sí, en que se encuentra y en que se producen los portadores de esa producción, esa totalidad es justamente la sociedad considerada según su estructura económica. Luego, más adelante, comenta lo que venías desarrollando sobre la plusvalía y dice: durante el proceso social de producción que le corresponde, extrae el capital durante el proceso social de producción que le corresponde, extrae de los productores directos u obreros determinada cantidad de plus trabajo que aquel recibe sin equivalente y que, según su esencia, siempre sigue siendo un trabajo forzado, por mucho que aparezca como resultado de un libre convenio contractual. Este plus trabajo se representa en un plus valor, y este plus valor existe en un plus producto. Plus trabajo en general, en cuanto trabajo por encima de la medida de las necesidades dadas, tiene que seguir existiendo siempre, en el sistema capitalista como el esclavista. Solo reviste una forma antagónica y es complementado por la pura ociosidad de una parte de la sociedad. Entonces, bueno, aquí tenemos esa asociación que tiene el trabajador con el capitalista, que el trabajador solamente desposeído de sus medios de producción y también de la tierra, se ve con la necesidad de cubrir sus condiciones de subsistencia materiales, pues. Pero aparece un elemento que es la plusvalía, que es la esencia del modo de producción capitalista. ¿Qué nos puede decir en torno a esta cita? Bueno, acuérdate que si uno fuese así como riguroso a rajatabla con los planteamientos de Marx, uno tendría que decir que, bueno, que la economía en cuanto tal es algo que no existe realmente. O sea, cuando llamamos economía, es una forma de mistificación, ¿verdad?, de los sujetos, de todos nosotros como sujetos, produciendo socialmente nuestras condiciones materiales de existencia. Lo que existe es producción social de la existencia, ¿verdad? Un conjunto de hombres y mujeres en determinados espacios produciendo y reproduciendo su vida. Y eso es más que un hecho económico, porque además tiene que ver con muchas otras cosas que salen de la esfera de lo que vulgarmente uno entiende como economía. Pues tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo efectivo, tiene que ver un montón de cosas, o sea, con la producción de la existencia en sentido amplio, ¿no? Ahora, históricamente, porque eso puede ser una formulación que digamos que sirve en términos generales, pues, para toda forma de vida o todo lugar donde se desarrolla vida humana, ¿verdad? Históricamente hay formas concretas donde grupos o sectores o clases de las sociedades se apropian del trabajo ajeno. Y la única forma en que existe apropiación del trabajo ajeno no es, por cierto, el capitalismo. El esclavismo también es otra forma donde un grupo de la sociedad se apropia directamente del trabajo ajeno a través de la explotación de otros, ¿no? O sea, me quiero decir que el capitalismo no es la única formación social donde existe explotación del hombre por el hombre, ¿no? Ahora, lo que sí tiene el capital, o el capitalismo, es que una de las formas más avanzadas o más complejas, ¿verdad? Entre otras cosas porque se diferencia del esclavismo en que el esclavo está obligado, ¿no?, a trabajar. Tú puedes decir que el trabajador, el obrero, el proletario, también está obligado por su necesidad, pero no es que el capitalista lo agarró y lo montó en un barco, ¿no?, y lo bajó en la fábrica, ¿verdad? Como hacía el esclavista que iba, lo montaba en un barco y lo bajaba en la plantación. Uh-huh. Aquí no, aquí el obrero va a la puerta del empresario, del capitalista, a pedir trabajo, pues vende su fuerza de trabajo en una supuesta relación de condición de hombre libre y además una supuesta relación contractual, que efectivamente es contractual desde el punto de vista del derecho. Además, bueno, se ha evolucionado y cuando la sociedad se salariza como tal, o sea, que se vuelve la sociedad salarial, que todos nosotros vamos con nuestro currículum, ¿no?, y lo metemos en una empresa o en una oficina pública, estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo, pues, ¿no?, ya como un hecho normal, etcétera. Ahora, ahí la obligación, digamos, es objetiva, ¿verdad? Porque tú pudieras optar, o sea, nadie te está montando y te está forzando a ir a trabajar. Te está forzando, en todo caso, es la condición material de la existencia, porque si no vas, no puedes vivir, a menos que tengas un ingreso extraordinario por otro lado. Entonces, en el capitalismo, en este caso, se genera también un proceso de apropiación de la mano de la fuerza de trabajo, ¿no?, del trabajo de los demás, ¿no? Y es ese, con la particularidad, entre otras cosas, de que ese proceso es expansivo, se vuelve una dinámica en sí misma, ¿verdad? El capital siempre necesariamente se va a invertir y se va a reinvertir porque es una dinámica creciente de acumulación, ¿no? Que es una varias de las cosas que desarrolla Marx en el tomo 1, ¿no?, del capital, como un proceso expansivo. Y esa dinámica, que parte de la contradicción del capital entre capital y trabajo, si bien es el antagonismo fundamental o fundante del capitalismo, al mismo tiempo es lo que le da vida al capitalismo, porque en esa dinámica se va a ir expandiendo. Entonces va a superar, de hecho, si lo quieres ver en el contexto, va a superar lo que es este momento histórico del cual Marx está hablando, ¿no?, a propósito de los economistas clásicos, en el que ya las formas de reproducción del capital van a evolucionar mucho más allá de este esquema que está aquí. Uh-huh. Los terratenientes van a ir perdiendo peso histórico a medida que avance la revolución industrial, a medida que avance la reforma agraria, todo ese tipo de cosas. Hay sitios donde ni siquiera se va a aplicar la tabla económica como tal, ¿no? Ahora, eso implica que el análisis de los economistas clásicos y, por tanto, de Marx está errado, porque no siempre se cumple estas tres formas, ¿no? Lo único que eso puede decir es que, en todo caso, la realidad siempre es más rica que las formulaciones teóricas, ¿no? Pero lo que siempre va a estar hasta la fecha, pues hasta el sol de hoy, lo que siempre ha estado en las formaciones sociales, es una forma a través de la cual uno se apropia del trabajo de otro. Si bien el trabajo es social, ¿verdad?, porque todos de alguna manera participan, la apropiación de ese trabajo es desigual, ¿verdad?, porque uno se lo apropia ejerciendo el derecho de propiedad. El capitalista dice, yo soy el propietario, yo di la inversión inicial, yo puse las herramientas, puse la maquinaria, puse el galpón, etc. Entonces, y además concibo qué es lo que se va a hacer, pues, porque ¿no? Entonces tú, trabajador, te incorporas a mi trabajo y participas, pues, y yo te pago un salario. Pero como a lo mejor la tierra no era mía, sino de otro, bueno, yo le pago a otro una renta. Pero es bueno saber que lo que está en el fondo, es la discusión de fondo, es la generación, como dije hace rato, es la generación y apropiación de la riqueza social, por una o por dos clases, pero siempre hay una apropiándose del trabajo de los otros. Sí, a mí me gustaría que ahondaras un poquito más en eso, que sabemos que lo que genera riqueza es el trabajo humano. Entonces, ¿cómo sería la participación? Bueno, ya conocemos, ¿no?, la participación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo capitalista, pero en este caso, más específico, en el factor de la tierra, pues, ¿cómo sería, si la hay o no, en el proceso de producción? Porque, bueno, allí en el texto comenta eso y pone Marx un ejemplo sobre el trigo. Entonces, y eso lo comentábamos hace ratico, ¿no?, sobre si el trigo en sí tiene valor o es el trabajo incorporado a la producción de ese trigo el que realmente es el valor que se intercambia en el mercado. Y me gustaría, si es correcto, ¿no?, ese análisis, que básicamente el texto responde ciertas preguntas que se diría, ¿no?, ¿quién se produce?, ¿para qué se produce? Bueno, ya hemos dicho, una apropiación de un trabajo ajeno, pero también ¿quién se apropia de ese trabajo ajeno? Y ya sabemos que esa plusvalía es por parte del rentier o del capitalista, pero el factor de cómo se distribuye, que ya lo habías comentado en la propiedad. Entonces, básicamente sería cómo entraría el factor del trabajo dentro de estos procesos productivos en general. Claro, fíjate, por lo menos, cuando tú revisas los textos de la economía clásica, uh-huh, y de los preclásicos y de los fisiócratas, todos empiezan más o menos de la misma forma, ¿no? Todos empiezan problematizándose el tema de la propiedad. Por ahí empiezan, y sin ponerse de acuerdo, pero digamos, porque es un ejercicio lógico que tienen que hacer. De hecho, incluso algunos, antes de problematizarse el problema de la propiedad privada, tienen que partir de una problematización sobre la naturaleza del hombre y todo aquello. Por lo menos Smith, el primer libro de Smith no fue La riqueza de las naciones, sino fue el tratado sobre los sentimientos morales, que creo que es el título correcto, y si no es así, me disculpan. Donde, al igual que hace, por ejemplo, Hobbes, para justificar la existencia del Estado, o Montesquieu, ¿no?, uh-huh, empiezan por una problematización de la condición humana, ¿no? Es decir, por ejemplo, Hobbes dice que el hombre construye Estado por miedo, ¿verdad? Porque vive en el estado de naturaleza y se lo comen los tigres, los lobos, y entonces, o ellos mismos, o los hombres mismos se matan. Entonces ese miedo lo lleva a construir un Estado y hacer su soberanía a cambio de la protección del Leviatán, ¿no?, que es, digamos, la figura de representación del Estado. Entonces, digamos, tú tendrías que decir, entonces, desde el punto de vista de la filosofía del derecho y del poder de Hobbes, el miedo es lo que justifica el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque para no matarnos nosotros entre nosotros mismos, entonces delegamos esta soberanía en alguien que nos va a ordenar ahí y que nos va a crear un conjunto de normas, leyes, etcétera, para que no nos matemos, ¿no? Igualmente, de un modo similar, aunque con sus variaciones, es Montesquieu. Entonces, los economistas clásicos tienen que empezar más o menos por el mismo camino, que es fundamentalmente el papel de Smith, donde la propiedad privada aparece como un atributo, digamos, como algo que es consustancial a la naturaleza humana, ¿no? Entonces, la propiedad, por esa vía, se convierte en la justificación o el fundamento de todo el desarrollo económico o de la economía política posterior, ¿no? Entonces la maximización, la conservación de la propiedad privada, la maximización del interés, ¿no?, que es eso que constituye la base de lo que se llama el homo economicus, ¿no?, que sirve para justificar la existencia del capitalismo como un régimen de producción, como una forma de producción que, siendo histórica, ¿no?, histórica, y quiero decir, con histórica quiero decir que tiene una fecha, tiene una fecha histórica de surgimiento, aparece entonces como, o bien como la condición eterna de la historia, ¿verdad?, como que siempre fue así, ¿no?, o como si siempre va a tener que seguir siendo así, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la naturalización. Entonces se naturaliza la propiedad privada, se naturaliza la maximización del interés, ese tipo de cosas, que es el fundamento de la forma social que se concibe en la economía política clásica. Por eso es que Marx ataca, o sea, Marx dice muchas cosas, habla sobre la jornada de trabajo, habla sobre la mercancía, habla sobre un montón de temas. Pero tú tendrías que decir que Marx siempre habla sobre lo mismo, pues. El tema de la propiedad, el tema de la apropiación, con distintas variaciones, con distintos acentos, ¿no? Entonces, Si tú dices, o sea, tú, con el tema de la propiedad, tú tendrías que decir, y la propiedad de la tierra es una forma de propiedad privada, que quizás no funciona como propiedad privada como uno entiende actualmente, que uno dice, bueno, no sé, tu propiedad privada, aquello que es tuyo. Si el fundamento de la propiedad privada no es necesariamente que sea tuyo, sino que no es de los demás, ¿no? O sea, en ese sentido la propiedad privada es propiedad privativa, ¿verdad? O sea, cuando yo digo, este mesón es mío, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que no es tuyo, que no es tuyo, que no es tuyo. Y en todo caso, si tú lo quieres usar, si te quieres sentar aquí y poner las manos, me tienes que decir a mí porque es mío, ¿me entiendes? Entonces es propiedad privativa. Ahora, entonces uno debería entender eso, de que bueno, que es algo natural, de que sea así, de que los hombres somos así, ¿verdad? Pero si tú no crees eso, tú tienes que, digamos, argumentar lo contrario, ¿verdad? Y eso es un poco el ejercicio que hace Marx acá, que lo desarrolla, yo creo que con mayor, en mejor modo, lo desarrolla en el capítulo sobre la acumulación originaria, ¿no? Y que yo creo que esta es la bisagra para un desarrollo teórico de Marx, donde justamente, por ejemplo, en el capítulo inconcluso sobre las clases, se pudo haber ahondado un poco más, ¿no? Pero bueno, quedó inconcluso simplemente porque Marx no le dio tiempo de desarrollarlo. Entonces, ¿cuál es la condición, que eso también está en los manuscritos, cuál es la condición del surgimiento de la propiedad privada? La condición del surgimiento de la propiedad privada es la apropiación, ¿no? Antes de existir propiedad privada tuvo que haber ocurrido una apropiación, ¿verdad? Que es aquel que entonces del uso común de la tierra, de la disposición común de las fuerzas de la naturaleza para aplicarla para la reproducción social de la existencia, ese tipo de cosas, de los excedentes y todo eso. Entonces tú haces el ejercicio histórico que Marx realiza sobre la acumulación originaria, pero sobre todo entendiendo el contexto histórico en el que Marx lo plantea, que está hablando sobre todo en el proceso de expropiación de tierra que se produce en Inglaterra, ¿no? Previo al surgimiento del capital, pero que se produce de otras formas en otros lados del mundo, por lo menos en lo que ocurre en Latinoamérica después del proceso de conquista y colonización. Que fíjate que los europeos cuando llegan, ¿qué hacen? Por un lado van desplazando a los ocupantes originarios de estas tierras, pero al mismo tiempo van creando formas de propiedad sobre la tierra, en distintos regímenes de producción, pues esclavista, etcétera, qué sé yo. Entonces, en esa práctica se va creando nuevas formas de relación, donde otros grupos se van apropiando del trabajo. Y eso empieza a ser así, sigue siendo así, se mantiene, pasa siglos siendo así, hasta llegar, digamos, a la situación actual, en el que se ha convertido prácticamente en un régimen natural que es percibido como me acuerdo que planteaba entre otros Atilio Borón, que es como la imagen que uno tiene de los picapiedras, ¿no? De que los picapiedras, bueno, es la prehistoria de la humanidad, pero en la prehistoria de la humanidad ya en cierto modo, bueno, ya éramos proto American Way of Life en este caso. Pues, o sea, quizás no teníamos las condiciones materiales para desarrollar el vehículo, pero teníamos el tronco móvil que era el vehículo sin combustible, porque no estaban las condiciones para eso. Pero ya por lo menos teníamos la idea de que queríamos un vehículo, queríamos hacer esas cosas que hacen los picapiedras, que es como la sociedad norteamericana, ¿no? En los 60, 50, no sé de qué época es los picapiedras, en la prehistoria. Entonces, eso es como que si el capitalismo fue siempre así, como que la propiedad privada, en los términos que nosotros vamos a conocer, siempre existió. Y ergo, entonces debería seguir siendo así per secula seculor, ¿no? Que hasta el fin de los tiempos, que es justamente el proceso de naturalización. Entonces Marx critica eso, busca desnaturalizarlo. ¿Cómo lo busca desnaturalizarlo? Dando cuenta de las condiciones históricas, políticas, en las cuales eso surge, ¿no? Y cada vez que tú te vas más atrás, que es lo que plantea Marx, cada vez que tú te vas más atrás, siempre te vas a encontrar con que el origen de la propiedad privada es una invasión, es una expropiación, fue que alguien invadió a otro, etcétera, qué sé yo, y a la larga se vuelve derecho, pues, que es el lugar que es el papel del derecho civil, pues garantizar que la propiedad siga siendo la propiedad de los modos de producción, sobre todo de los medios de producción, siga siendo así tal cual siempre. Sí, mira, aquí tengo una inquietud en relación a algo que está citado aquí en el texto y que tiene que ver con la la riqueza real de la sociedad. Señala aquí que la riqueza real de la sociedad, en la 1045, la riqueza real de la sociedad y la posibilidad de ampliar constantemente el proceso de su reproducción no dependen de la duración del plus trabajo, pues, sino de su productividad y de las condiciones más o menos fecundas de producción en que aquel se lleva a cabo. De hecho, el reino de la libertad solo comienza allí donde cesa el trabajo determinado por la necesidad y la adecuación a finalidades exteriores con arreglo a la naturaleza de las cosas. Por consiguiente, está más allá de la esfera de la producción material propiamente dicha. Allí se estaría acercando a un enunciado de lo que sería una sociedad superior, ¿no? Claro. Muy brevemente, si nos puedes dar una respuesta que ya vamos a ir cerrando. Con respecto a este punto, ¿no? Y también cerrar en general si hay alguna cuestión que querrías resaltar. Claro, digamos, acuérdense que Marx era un entusiasta del desarrollo de las fuerzas productivas, pues. O sea, Marx no tiene ningún lado, ningún discurso conservador de que el desarrollo desequilibrado, antagónico, etcétera, crítico, como se llamaría hoy, del desarrollo capitalista, haya que plantear un retorno, ¿no?, a la forma antiquísima, qué sé yo, de producción de la existencia, ¿no? De hecho, Marx plantea lo contrario. Marx plantea que más bien hay que desarrollar las fuerzas productivas y que el problema del capital es que el capital, al tiempo que desarrolla por interés, ¿no?, también coapta, ¿no?, el desarrollo de las fuerzas productivas porque las subsume a la producción de capital. Entonces, Marx lo que plantea es más bien liberar las fuerzas productivas, ¿verdad?, para que las sociedades sean mucho más ricas, ¿no?, de lo que son, entendiendo la riqueza, no efectivamente como nosotros la entendemos hoy, porque es la riqueza de ser rico, ¿no?, sino que haya la mayor disponibilidad de valores de uso y un montón de cosas, y que además cree incluso cosas que Marx plantea, que es esa cierta forma de ociosidad, ¿no?, que te permita, digamos, desarrollar otro tipo de cosas que no es estar concentrado exclusivamente en garantizarte tus necesidades, sino que el desarrollo de las fuerzas productivas puede llevar a la humanidad a un punto tal en el que además, ¿no?, o mucho más allá de ocuparnos del desarrollo de garantizar nuestras necesidades de todos los días, comer, alimentarnos, ese tipo de cosas, ¿verdad?, podamos dedicarnos a otras cosas que no son exclusivamente o que no son solamente eso, sino que tienen que ver con un desarrollo mucho más real, libre, etcétera, igualitario del hombre como tal, ¿no?, del hombre y la mujer, de la humanidad en términos generales, por supuesto en niveles de equilibrio, ¿no?, etcétera, o de una relación distinta con no solamente entre los hombres entre sí mismos, sino también con la naturaleza, pues. Ahora Marx escribió esto hace ya bastante rato, ¿no?, y sin embargo y quizás ahorita cuesta traer a colación la discusión porque quizás hay otras cosas de las cuales nos estamos ocupando, pero fíjense que, por ejemplo, si uno ve el tema si uno analiza el marco de la economía, la situación económica en el mundo de hoy, pues, por decirlo así en términos simples, ¿no?, fíjense que esto que Marx llama esa naturalización de la propiedad privada, que hoy es mucho más severa y mucho más perniciosa que antes, ¿no?, que es lo que uno ve en la situación europea, pues, por ejemplo, por citar un caso actual. O sea, todo lo que es la sociedad se pone, o lo que uno podría llamar la sociedad o el hombre reproduciéndose, los hombres y las mujeres, queda en un segundo plano por debajo de los derechos de propiedad, porque eso es lo que está en juego. Y hoy día, tú tendrías que decir que si bien hay formas de renta, ¿verdad?, que emanan de renta por propiedad del suelo, como es el caso de los minerales, etcétera, de los combustibles, también hay formas que son nuevas formas del siglo XXI o del siglo XX, siglo XXI, que son formas de ejercicio del derecho a la propiedad y que adquieren características de renta, que son renta de otro tipo, como renta tecnológica, renta financiera y un montón de cosas, que habría que estudiar a los ojos de lo que Marx planteaba para la renta de la tierra, ¿no?, en el siglo XIX. Eso no significa hacer una traslación salvaje y mecánica de las cosas que Marx decía. Lo que significa es que hay que hacer un ejercicio. Mm-hmm. discutimos la fórmula trinitaria en la que está contenido el volumen 3 del Capital de Carlos Marx, y nos despedimos, camarada, hasta la victoria siempre, venceremos. Cambiar todo lo que debe ser cambiado.